¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, bien. Leandro, a ver, sácanos de dudas o de cuestiones que yo no sé. ¿Qué es bronquiolitis que se está hablando o se habla siempre en esta época? En esta época, sí. Sí. Bueno, la bronquiolitis es una infección viral aguda, producida por los virus respiratorios comunes, principalmente por el virus sincicial respiratorio, que afecta a los más chiquitos. Se llama bronquiolitis porque afecta a los bronquíolos, que son los bronquios más, para entenderlo así, son los bronquios más chiquititos. Viste que los bronquios cuando entran al pulmón se van dividiendo, yo siempre lo explico así, como unas ramitas como las ramitas de un árbol. Bueno, esas ramitas más finitas, esos bronquios más chiquitos son los bronquíolos, y el virus desencadena ahí un proceso inflamatorio que hace que se obstruya ese bronquíolo y bueno, y dificulte el pasaje del aire, ¿no es cierto? Claro. ¿Y hay más casos de que otros años? ¿Cómo viene la temporada? No, no, a nosotros no estamos teniendo el mismo problema que provincia de Buenos Aires principalmente y capital. Se viene desarrollando con normalidad. O sea, los casos a medida que vamos entrando al invierno, que se va poniendo más frío, van aumentando los casos, pero se viene desarrollando con normalidad. O sea, la enfermedad arranca con fuerza, digamos, en la semana 25 epidemiológica, ¿no es cierto?, que es a mediados de junio. Ya estamos viendo, por supuesto que se ven ya incluso desde fines de marzo, de a poquito van apareciendo estos cuadros respiratorios en los más chiquitos, pero por ahora se viene desarrollando con normalidad. No tenemos la saturación que están teniendo en otros lugares. Claro. La bronquiolitis afecta principalmente se dice bronquiolitis también al primer episodio de estos broncoespasmos que producen, porque después los chicos pueden volver a tenerlo, pero son ya episodios a repetición. Se le llama bronquiolitis al primer episodio de estos cuadros respiratorios, que afecta principalmente a los grupos de riesgo más peligrosos, digamos, son los menores de 3 meses. Y Después los pueden. sí. Exclusivamente estamos hablando de una cuestión pediátrica, digamos, esto a las personas mayores no es algo que tenga que ver No, con. son los mismos virus que nos afectan a nosotros, Sí. a los chicos más, a los, incluso los chicos más grandes, a los adultos, son los mismos virus que producen el resfrío, pero bueno, como los más chiquitos no tienen defensa, el virus tiene mayor llegada, afecta más las vías respiratorias bajas, por eso afecta más a los bronquios, a los bronquíolos, y bueno, y tienen la probabilidad de desarrollar cuadros más complicados que en un chico más grande o en un adulto que ya tenemos defensa, por lo general queda en un resfrío común, un poco de moco, malestar y nada más. Claro. ¿Y cuáles son los Pero son los síntomas? mismos. ¿Y cuáles son los síntomas, los primeros síntomas que tienen los bebés o las Lo niñeces? primero que tienen es como un resfrío común, porque pueden tener moco, pueden tener fiebre. Esta enfermedad es autolimitada, lo que significa que en el transcurso de 7 a 10 días se va solo. Pero tiene un pico donde el virus se pone más agresivo, que es entre el cuarto y el quinto día de evolución, que ahí es donde hay que estar más atento, porque ahí puede afectarlo al chico con mayor compromiso o no. Puede pasar que tenga un poco de moco, haya hecho algún piquito de fiebre y lo sobrelleve bien. Y si no, puede empezar con mayor compromiso, donde hay que estar atento de que, por ejemplo, si tiene mucho moco, cuando son muy chiquititos, le va a afectar la alimentación, porque tiene tapada la nariz de moco, Claro. tiene que tomar la teta con la boca, entonces el chico cuando se alimenta no puede respirar. Bueno, ese es un criterio de consultar en forma rápida. La fiebre en los más chiquititos también, los menores de 3 meses, hay que consultar, y ni hablar en los menores de 1 mes. Siempre que un bebé tenga fiebre, un recién nacido tenga fiebre, hay que consultar. Y después, lo que se puede ver es dificultad para respirar, donde lo vamos a notar un poquito más agitado al bebé, que se le nota que tiene como un esfuerzo respiratorio, que se le marcan las costillitas. Bueno, eso ante esa situación hay que consultar enseguida. Después puede ser que tengan que también lo sobrelleven bien, ¿viste? Y tengan un poco de moco, hagan algún que otro poquito de fiebre y no pase nada. Claro. Pero bueno, la evolución se va solo, como yo te digo, es autolimitado, el virus cumple un ciclo y se va solo. Lo que quiero decir es que no hay que darle ningún medicamento ni nada, solamente hay que tratarle los síntomas. Claro. Si tiene moco, sacarle los mocos, si tiene fiebre, darle un antifebril. Si está más comprometido y hace broncoespasmo, bueno, hay que darle broncodilatadores, después si necesita oxígeno, se internará, etcétera, claro. etcétera. Entonces, vos le vas tratando los síntomas, claro. no el virus que lo afecta en sí. Leandro, ¿y prevenir? ¿Se puede prevenir esto? Sí. Lo más importante, la prevención, el contagio es por contacto. Lo principal es lavarse las manos, ajá. más que nada cuando atendemos a los más chiquititos. Porque como vos me preguntabas recién, esto afecta a los adultos, afecta a niños más grandes. Entonces, ¿qué nos pasa? Nosotros estamos un poquito resfriados, tenemos algo de moquito, nos tocamos la nariz sin querer o la boca y de ahí pasamos a atender al más chiquitito en forma directa, sin lavarnos las manos, y ahí es donde lo contagiamos. O la mamá atiende a un hermanito más grande, que viste los chicos de 4, 5, 6 años, que siempre andan con resfrío en esta época, bueno, de atenderlo a ese nene, pasa directamente a atender al más chiquito, y ahí es donde se produce el contagio. Entonces, lavándonos, si el chiquito está llorando porque le toca alimentarse, lo dejamos llorar 5 segunditos más, pero antes de ir a atenderlo nos lavamos las manos. Y ahí vamos a prevenir el contagio. Por supuesto, también después evitar los lugares cerrados y con mucha gente. Todo nos sirve la experiencia que tuvimos en la pandemia. Claro. Todas esas mismas precauciones que tomábamos para defendernos del coronavirus nos sirven para esto, lo mismo, digamos. De hecho, durante la pandemia, por lo menos el 2020, 2021, recién el año pasado se empezaron a volver a ver, no tuvimos casos prácticamente de cuadros respiratorios. Uh-huh. Porque, bueno, uno se cuidaba del coronavirus y a su vez evitábamos un montón de contagio de estos virus respiratorios también. Claro, bien. Y hay un grupito, ahora también se está viendo, porque justo también quedó un grupo de chicos que hoy puede tener un año o 2 años, que no han tenido contacto previo con el virus, porque como estuvimos en pandemia, no se contagiaron, y entonces por ahí ese incremento de pacientes que se está viendo tiene que ver que se suman estos chicos que son grandes para debutar con la bronquiolitis, pero como no han estado en contacto, lo están haciendo ahora. Ah, claro. Bien, bien. ¿Me entendés? Hay chicos que tienen un año, 2 años, que no han tenido bronquiolitis porque no tuvieron, no hicieron su inmunización en el momento que lo tenían que hacer. Claro, bien. Bien, Leandro, no sé si quedó algo. Si no, gracias, como siempre. No, más importante lo de la prevención, el tratamiento, nada más. Bueno, que tengas buen día, Leandro, gracias de vuelta. Gracias, igualmente.